Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? ¿Verdad que sí? Amén. Tuvimos 7 semanas donde estuvimos hablando del compromiso. Y dijimos que el compromiso era, ¿qué era? A ver. Compromesa, ¿verdad? ¿Compromesa de qué? Que vas a hacer lo que estás diciendo, ¿verdad? Hay gentes que se paran y dicen muchas veces, no, es que yo voy a hacer esto. ¿No se han fijado a principios de año? Todo el mundo va a bajar de peso. Porque en diciembre, subida perfecta de peso. Y llega enero, no, y voy a hacer lo mejor. Y voy a bajar de peso y voy a ser mejor mamá, o voy a ser mejor hijo, o voy a ser mejor esposo. Pero conforme van pasando los días, aquello que se tuvo como buen inicio de año, se borra, ¿verdad? Y yo espero que en el Señor, hermanos, el compromiso, hoy entonamos este canto bien hermoso que dice, hacemos hoy ante tu altar un compromiso. Me acuerdo mucho de ese canto, pues de mi esposo siempre me voy a acordar, hermanos. Es algo que nunca voy a olvidar. Y yo me recuerdo mucho cuando él se fue a un congreso de varones, de hombre a hombre, que se llevó a todos los varones de la iglesia, y que fue algo bien hermoso, que ellos hayan asistido a ese evento, y pudiéramos decir, qué hermosos son los congresos, qué hermosos son los retiros, qué hermosas son todas las actividades que en la iglesia podamos hacer. Pero lo más importante en todas esas actividades, qué hermoso es venir los domingos a la iglesia, pero qué hermoso va a ser que con esa compromesa que tenemos o con ese compromiso que tenemos, no se nos olvide lo aprendido, ¿verdad? No se nos olvide lo aprendido, ¿por qué razón, hermanos? Porque es lo que nos da vida, ¿verdad? Eso es lo que nos da vida. Y a mí me causa mucha nostalgia este canto, ¿no? Y ver a cantidad de hombres diciendo, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad, con manos limpias, con corazón puro, con ojos, ¿verdad? Cuida mis ojos, cuida mis manos, cuida todo lo que conlleva mi ser para no desviarme de ese compromiso. Y yo creo que cuando nosotros lo hacemos ante el Señor, hermanos, pues Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Y hoy vamos a empezar con el de renovación. ¿Se acuerdan que tenemos el acróstico de Cristo? Primero empezamos 7 semanas con compromiso, hoy vamos a tomar 7 semanas de renovación. Y una renovación, hermanos, pues conlleva muchas cosas. A veces hay personas que dicen, es que yo ya soy así. Yo tengo este carácter, tengo esta manera de ser, tengo esta manera de pensar. Hoy dicen los jóvenes, y oigo a mucha gente que dice, es que son cuadrados. ¿No han oído eso? ¿No has oído? Bueno, pues te la paso. Hoy te la paso en esta hora. Son cuadrados. ¿Y por qué les dicen que son cuadrados, Anaí? Dale la explicación de del cubo. ¿Por qué son cuadrados? Porque siempre piensan igual. El cuadrado tiene 4 lados iguales y ya no hay más, es cuadrado. Y así piensan. Por eso es cuadrado. Dicen que siempre piensan igual, lineal. Ajá. Nadie los mueve de su manera de pensar. Los muevas como los muevas. Los muevas esas, tírense. ¿No se han fijado cuando tiran así? Los dados, ¿no? Y que cae cuadrado. Siempre es cuadrado. Otra vez. Cuadrado, ¿verdad? Entonces dicen, es que la gente es bien cuadrada, no hay manera de cambiar. Y cuando nosotros decimos, es que yo ya tengo un carácter, entonces, y nadie me lo puede cambiar, díganle, eres un cuadrado. ¿Sí? De plano, porque entonces, pues no quieres cambiar. Que yo ya me impuse de esta manera, bueno, pues eres un cuadrado, ¿no? Porque no. Y en Cristo no hay cuadrados, hermanos. En Cristo hay que renovarnos. ¿Amén? No podemos continuar siendo las mismas personas porque entonces ¿dónde está el poder? Decían en la escuela dominical que el otro día platicando y de traumas porque se hicieron mención ahorita en la mañana, que porque es que me trataron a mí así de chico, es que esto, es que el otro. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿y dónde ha estado Dios en todo ese tiempo? Cuando la gente decide no cambiar, hermanos, y así te hayan metido la información que te hayan metido, yo creo que en Cristo hay renovación de vidas. ¿Amén? Tiene que haber renovación de vidas, porque si no, entonces somos cuadrados, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos en Cristo, verdaderamente es otra manera de vivir las cosas. ¿Quiénes no traemos traumas? Era la palabra preferida de Enrique. Tan traumados. ¿Se acuerdan de esa palabra? Él siempre la mencionaba, ¿no? Y pero a mí cómo me molestaba que me dijeras, estás bien traumada. No me digas que estoy traumada, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que Dios puso en las palabras de él para picarme, para poder contemplar la grandeza de Dios y saber que en Dios sí se pueden cambiar los traumas, hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos viendo todo esto, hermanos, verdaderamente son cosas que en nuestra vida deben de surgir. Porque un cristiano no puede estar totalmente siempre pudiendo decir, es que ya soy así, hermano. Entonces le estás demeritando el poder a Dios. Sí, cuando Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Que el que hizo el oído no oirá, que el que hizo nuestros cuerpos no verá lo que nos tiene que quitar y lo que nos tiene que poner. Pues naturalmente estamos en las mejores manos, hermanos, en las manos de Él, donde Él puede transformar nuestra vida totalmente. Dice el canto, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de enseñar, tiempo de aprender, ¿verdad? Entonces para todo hay un tiempo. Imagínense que todos los tiempos fueran con mucho calor. Sería sofocante. ¿Qué sería si siempre lloviera? Estaríamos inundados. ¿Qué sería si siempre hiciera mucho frío? Como en Alaska, ¿no? Allá no hay otro cambio más que puro frío y frío y frío y frío, ¿verdad? Pero gracias a Dios que vivimos en un lugar donde hay cambios de estaciones, así lo hizo el Señor, porque Dios es un Dios de cambios, hermanos. Si todas las cosas de Él las hubiera hecho de esta manera, hasta el mismo ser humano hubiera sido igual, todos hubiéramos sido igual. Pero Él mismo, hermanos, renueva las cosas cada día. Porque hoy traigo nuevas cosas para ti. Y como Dios es un Dios renovador, hermanos, es que nuestra vida tiene que ser renovada. No podemos estar encasillados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo de siempre. Siempre tiene que haber cambios en nuestra vida. Positivamente tiene que haber cambios en nuestra vida. ¿Por qué razón? Pues porque Dios está haciendo en nuestra vida cosas grandes y maravillosas. No nos podemos encajonar en decir, es que, híjole, es que mi mamá fue así conmigo y fíjate que de esta manera, y culpamos a los papás porque nos formaron de una manera. Pero ¿dónde está aquel que lo renueva todo? ¿Dónde ha venido a formar nuestras vidas diferentes? ¿Cómo es que llegamos a Él y seguimos pensando igual? De antes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos en ese cambio, verdaderamente nuestra vida tiene que ser transformada. No tiene por qué ser igual. No tiene por qué ser igual. No podamos defender algo, hermanos, que nos ha ayudado verdaderamente. El ser gentes iracundas nos habrá ayudado en algo. Ser gentes mentirosas nos habrá ayudado en algo, ¿verdad? Porque hay gente bien mentirosa. Y yo se los he dicho infinidad de veces. A veces por quedar bien con la gente quedo mal con Dios. Y tal parece que nos gusta más mal quedar con Dios que quedar bien con Él. Me gusta decir mentiras para que la gente me crea las justificantes que yo puedo poner, aunque quede mal con Dios. Eso quiere decir que a Dios no lo consideramos en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos mentiras, cuando nosotros nos justificamos a través de un chorro de justificantes que ponemos, porque ¿quién no se ha justificado, hermanos? Todos, de una manera. Pues voy a decirles esto para que no me caigan en lo que no, ¿no? Pues total, dicen por ahí, una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. Eso lo venimos arrastrando de por allá, de donde veníamos. Los que algún día estuvimos por allá, de las mentiras piadosas, esas no existen. O para cambiar, en eso estaba pensando, aunque ni estuvieras pensando en eso. ¿No han oído esas frases? Que les empiezas a decir algo, en eso estaba pensando. Y ni era cierto. ¿A poco no es cierto, Norma? Ya te reíste. Para que veas que cómo son verdades. Así dicen las gentes, en eso estaba, aunque no, porque en ese momento le diste la idea y en ese momento, ay, sí es cierto, ¿no? En esto, me voy a agarrar de esta para no decir que no. Oye, fíjate que esto, ay, en eso, ay, qué bárbara. Luego dicen, bruja, sabía lo que estaba pensando. No, aquí no hay brujería, aquí no hay adivinación, hermanos. Aquí el único que se lleva todo el honor y todo lo que sabe es Dios, hermanos. Nosotros únicamente somos parte de lo que Él tiene para nuestra vida. Betso está haciendo su reaparición. Él está haciendo su reaparición en esta tarde. Entonces, hermanos, verdaderamente es grandioso y maravilloso. Si todos los días fueran iguales, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Aburridos? ¿Verdad que sí? Cada día tenía que ser diferente. Hoy que nos permitió estar por allá en Cancún, por allá por... Yucatán. No es Yucatán. Ya ve, ¿cómo tiene que haber cambios? En Quintana Roo, hermano. Es Quintana Roo. Allá en la Riviera Maya. Y llegamos a un hotel muy bonito donde entra uno, decía Enrique, entras a la isla de la Fantochada. Sí, entras a la isla de la Fantochada. ¿Sí se acuerdan de aquel programa de la isla de la fantasía? Donde todo era así, toque perfecto, fantasía, ¿verdad? Y así llegamos, ¿no? Llegamos y nos atendieron y nos dieron las toallitas porque llegamos todos sudorosos. Nos pasaron ahí y luego ya nos iban a pasar a nuestra habitación. Pero cada persona, les comentaba yo, tuve la oportunidad de compartir el cuarto con la mamá de Toño, una excelente persona, con lo cual nos llevamos muy bien, estuvimos muy de acuerdo, platicamos todo el avión, se nos hizo rapidísimo llegar allá y llegar al hotel, las instalaciones y todo, ¿no? Todo padre. Y cada día era diferente, ¿no? Un día nos fuimos ahí afuera del cuarto, estaba un minigolf, ¿sí le puede llamar así, no? Y yo pues el otro día tuve oportunidad de acompañar a César y a Toño a que fuéramos a que jugaran golf. Yo, a mí eso se me hacía muy aburrido, ¿verdad? Andar tras ellos, porque como guaruras anduvimos tras de ellos 8 kilómetros y ellos aventando la pelota y nosotros atrás de ellos, una soleada. Y el caso es que fuimos y dice Toño, pues vamos a jugar, suegra, pues ándele, pues ya se agarró el palo con esta. A ver, maestro, perfecto. Tras. Y jugué gol. Y al otro día a nadar, al otro día a caminar, un día, ahora vamos a comernos una hamburguesa en el cuarto, nos invitan a su cuarto, y todos los días era algo nuevo. Fueron 4 días, ¿no?, los que estuvimos ahí, pero todos los días hacíamos actividades diferentes para no caer en la rutina, ¿no? Ahora, 8 de la mañana, 9 de la mañana, hay quienes así hacen su día, ¿verdad? No, acá no. Pues, ¿a qué horas te vas a parar? Pues me voy a parar a la hora que despierte, ¿verdad? ¿A qué horas te vas a dormir? Pues a la hora que tenga sueño, ¿o no? Pues sí, porque hay quienes, yo a las 8, yo a las 9, yo a las 10, no. ¿A qué horas te vas a parar? Pues a la hora que despierte. ¿A qué horas te vas a dormir? Pues a la hora que ya tenga ganas de dormirme, ¿verdad? Pero no hay un horario, ¿verdad? Ya nos fuimos y entre todas las cosas que fuimos y arréglenles bonito el cuarto a estos chicos porque vienen de aniversario, venimos de chaperonas, aunque no lo crean, ¿verdad? Jamás nos imaginamos, yo en mi vida me imaginé hacer un viaje con mis hijos y menos de aniversario. Sin embargo, pues ahí fuimos de... Pero le decía a Yola, le decía, pero nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde, ellos se van a levantar, pues a la hora que despierten, nosotras... Yo, mira, yo me paro temprano y yo, me dice ella una noche, dice, si me ves profundamente dormida, no me vayas a despertar. Perfecto. Yo me paré, me arreglé, dije, ahorita es tiempo. Leí, oré por todos ustedes y dije, yo me voy. Y ya cuando me metí al cuarto, ya para así, todo cuidadosamente para no despertar, y me dice, ¿qué hay que hacer el día de hoy? ¡Ay, caramba! Le digo, pues yo ya me voy a caminar, espérame porque me voy contigo. Ah, pues ándale, pues. Y fueron los días preciosos, pero fueron diferentes, hermanos. Cada día fue un día diferente en el cual, pues, Rebeca se encargó de poner todo lo que hacíamos en su face, en el confesionario, ¿verdad? Nos vieron cómo nos arreglamos, dicen, ¡ay, hermana, qué guapa se veía! ¿Me vieron? El caso es que fue algo bonito. Yo quisiera que un día no muy lejano, era también parte de uno de los deseos de mi esposo, que algún día la iglesia pudiera ir a un lugar de esos, a compartir todas las cosas, y lo bonito de esto es dejar algo bonito en los lugares en los que nosotros vamos, hermanos. El día de ayer, yo ya, el día viernes, no me sentía muy bien del estómago y necesitaba algo, unos Alka-Seltzers, y pues sí, es que va uno comiendo lo que no come uno normalmente. ¿Qué esto? ¿Con chochitos? Échale. ¿Con nuez? Échale. Y todo lo que uno no come normalmente, pues va uno y come, ¿verdad? El caso fue que ya en la noche yo me sentía bastante mal y le hablamos a uno de los capitanes de ahí, ¿sabe qué? No habría manera que nos consiguieran unos Alka-Seltzers, se habrán de haber dicho a la señora, se sobrepasó. Sí, me sobrepasé de comida. Y nos fueron y nos buscaron, pero dice, ¿qué cree que no hay Alka-Seltzers? Le traje unas ranitidinas, ah, perfecto. Me las tomé, dice Toño, pues un Tehuacán, dice, y con eso... pues es agua carbonada. Ah, bien. Pero ayer todavía mi malestar no estaba del todo bien y me acerco ahí a ver qué había de desayunar. Dije, fruta, nada más voy a desayunar. Pero el chef dice, como que la veo, que todo lo que hay no le agrada. Le digo, es que me sentía mal, le digo, anoche y ahorita no tengo mucha hambre. Dígame, ¿qué quiere que le haga? Le digo, híjole, ya me puso usted en un aprieto, le digo, porque no traigo antojo de nada. Dice, ¿le gustan los chapulines? Fíjense, ¿eh? ¿Le gustan los chapulines? Yo en mi vida los había comido. Pero están bien ricos. Pues que me trae una tostadota. Una tostadota de este vuelo. ¿Con frijoles? ¿Con chapulines? También. ¿Con chapulines? También con chapulines. Y que la tostada me la llevan con harto chapulín, hermanos. Y dije, bueno. Iba a brincarte el estómago. O me brinca o me lo deshace. Y ya nos echamos la tostadota. Y llegué a la mesa y les digo, pues ni la mamá de Toño los había comido, ni yo los había comido, ni tú sí. Toño tampoco, yo creo, ¿verdad? No. Pues el caso es que todos comimos de la tostada, ¿no? Y se acerca el mesero y nos... Sí, una mordida de tostada de chapulines. Ese fue mi desayuno del día de ayer. Pero el mesero que estaba, se deshacía en atenciones, como todos los meseros, gracias a Dios que nos tocaron. Y yo les decía, fíjense bien, con nosotros son diferentes los meseros. Como que el gringo es muy, no es tan cordial. Y como que con los mexicanos, y creo que en ese momento los únicos mexicanos en todo el hotel éramos nosotros, ¿verdad? Había, es más, no vi mexicanos hasta el viernes, pero puro americano, ¿no? Entonces como que son muy fríos los americanos. Y dice, le digo al mesero, le digo, oye, qué buena atención nos han dado, les agradecemos, pues ya ayer ya era el último día. Le digo, les agradecemos mucho la atención que han tenido para con nosotros. Y decía el mesero, ¿qué le pasa a Benson? ¿No quiere comer? Está emberrinchado. Y dice el mesero, dice, ¿sabe qué? Dice, poca gente se acerca a agradecer que los atendemos. ¿Y cuántas cosas uno puede hacer feliz con una palabra, no? El de poderles decir gracias por la atención, gracias por los cuidados que tuvieron por nosotros, gracias por irme a buscar las ranitidinas, gracias por hacerme el desayuno, gracias por todas estas cosas. Y había una muchachita, Samantha, espigadita, delgadita ella, que nos recibía en la mañana en el desayuno, y cada vez que pasábamos por ahí y volteaba y la veía y me hacía, y yo le hacía así, ¿no? Y ayer tocó en otro restaurante y ¿cómo están? Pásenle, así como si fuéramos de la familia. Pues yo creo que con los días se va uno familiarizando con la gente. Y ya nos iba a sentar ahí, le digo, ¿qué crees que ahí no nos gusta? Queremos una mesa allá cerca de la alberca. Ah, perfecto, véngase para acá. Ya nos acomodó ahí, el mesero andaba bien movido, atendiéndonos. Y ya a la salida nos despedimos de ella, conocimos un chef de acá de Toluca, y como que escuchan mexicanos y como que más se hacen felices, ¿no? Como que dicen, estos son de los nuestros, ¿no? Y ya al salir le dijimos a Samantha, Samantha, muchas gracias por tu atención, gracias por todo lo que tú hiciste. Sí, nos vemos al rato. Le digo, no, es que ya nos vamos. No, pero ¿cómo que ya se van? Y todos ahí en gran abrazo y en gran beso. O sea, qué bonito es dejar, hermanos, que la gente se vaya a gusto y también nosotros nos... se quede a gusto y nosotros nos vayamos a gusto. Y eso agradecemos mucho a Dios por ello, ¿no? Fueron tiempos, momentos muy felices, pero fueron días diferentes, como yo espero que en Cristo nuestros días sean diferentes. Y nosotros somos los que ponemos la diferencia. Dios hace las cosas perfectas y completas. Y precisamente hablando de renovación, hermanos, hablamos de encontrar... ¿Qué entendemos por renovación, hermanos? Yo quiero que me conteste alguien rápido así. ¿Qué es para usted renovación? Hacerlo nuevo. ¿Hacerlo nuevo? Renova, nova es nuevo. Renovación. Restaurar algo. Restaurar algo, ¿verdad? Cambiar totalmente. Cambiar totalmente. Y también nos checaría hacer algo nuevo, renovar, renovación, ¿verdad que sí? Es hacer algo nuevo, renovar, hacer algo nuevo. Y eso es lo que Dios tiene promesa para con nosotros, hermanos. Ciertamente nosotros nacimos, Dios nos hizo perfectos, y cuando nos entregan a los bebés, así como entregaron al bebé, y como nos entregaron a cada uno de nosotros, y como se está gestando ahorita Toñito o la Normita, yo no sé qué vaya a ser, ¿verdad? Pero desde ahí empieza uno a tomar punto, ¿verdad? Porque ellos escuchan, te vas a tener oportunidad de platicar, vas a tener oportunidad de muchas cosas, de ir enseñándolo. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de estar leyéndoles bíblicamente. A lo mejor a otros no nos tocó eso, pero a lo que sí nos puede tocar hoy es escuchar la palabra de Dios y entender que Dios quiere hacer cosas nuevas. Si tú estás enfrascado en seguir siendo el mismo mentiroso, pues Dios, créeme que va a respetar. Si tú quieres seguir siendo el mismo iracundo, créeme que Dios te va a seguir respetando. Si tú quieres seguir siendo el mismo necio, pues Dios se va a seguir respetando. ¿Por qué razón, hermanos? Porque las cosas en Dios, hermanos, no son a fuerzas. Las cosas en Dios son porque uno quiere. Por eso dice la palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces no es algo que tiene que ser a fuerzas. Tiene que ser algo renovado, hacer de nuevo, pero que uno también quiera. Ese es el punto, ¿sí? Eso es de renovar. Y vamos a ahorita a tomar nuestra profesión o nuestra declaración de fe. Y nos vamos a poner de pie en esta tarde. ¿Hoy qué capítulo nos toca del Santo Evangelio según San Marcos? ¿Quién dijo el 4? Órale. Alertas. El 4 nos toca, ¿verdad? Pero vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a decir en esta tarde, ya lo tenemos, nos ponemos de pie, tomamos nuestra Biblia y aquí en esta declaración de fe, hermanos, verdaderamente nos dice, ahí tienen ten mira, para que le des a, ¿tienes para Norma? ¿Tienes para la hermana nueva? Bueno, ahí está. ¿Ya todas tienes, Monse? ¿Sí tienes? A ver, Monse. Tenemos la de Monse, hermana. ¿Ah, la tiene? Ah, ok. Perfecto. Monse, te la estaban guardando. ¿Eh? ¿Tú, Lulu? Sí. Sí la tienes, ¿verdad? Ok. Fíjense qué hermoso nos dice, y aquí nos habla de qué creen. Pues de una renovación, ¿o no? Nos dice que la palabra nos dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. ¿Verdad? Y nunca, nunca, nunca, nunca más volveré a ser el mismo. Entonces eso quiere decir que nuestros malos hábitos se pueden borrar. Nuestros malos hábitos se pueden borrar y pueden... ¿Quién quiere ser transformado? ¿Verdad que sí? Dice el Señor, las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Y Dios es un Dios de oportunidades, que nos brinda la oportunidad de ser nuevos, de ser diferentes, de ser transformados. Que a veces nuestras necedades en nuestra vida, que no son las correctas, tienen que ser transformadas. No podemos ser cuadrados, hermanos. Amén. Y dice así: esta es mi Biblia y toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir la injusticia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿No es una bella promesa que Dios tiene para nuestra vida? ¿Por qué aferrarnos a ser necios? ¿No? ¿Por qué aferrarnos a ser necios? ¿Por qué encajonarnos a la necedad, hermanos? Pudiendo ser libres y ser diferentes, hermanos. Amén. Y vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gloria, honra y honor porque solamente tú eres digno de todo esto. Alabamos y glorificamos tu nombre. Háblanos, Señor, en esta tarde y bendícenos, Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Y amén. Tomen asiento. Dice: no ha habido nadie en este mundo más revolucionario que nuestro Señor Jesucristo. Su presencia trajo al mundo una renovación que nadie puede ignorar ni borrar de la historia. Después de haber predicado por un tiempo en las sinagogas, en el centro de las ciudades judías, implantó un nuevo método renovador de enseñanza. Recordemos que en aquel tiempo únicamente se daba la palabra en las sinagogas, ¿sí? Pero cuando vino Jesús, hermanos, no únicamente predicó por un tiempo en las sinagogas, pero también empezó a salir fuera, hermanos. No únicamente fue ahí. Estaban los fariseos cuadrados, ¿verdad? Ellos eran cuadrados. Y no había otra manera más que de enseñar ahí. Pero Jesús vino y implantó, Él fue un revolucionario que implantó nuevas maneras de enseñanza. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque era importante que la gente viera y aprendiera. ¿sí? Lo audiovisual, él empezó a enseñar. Dice, ahora él enseñaba las orillas de un río, de un mar, y comenzó a usar parábolas, definitivamente algo extraordinario en aquella cultura. Una parábola es una historia sencilla y común, que con eventos cotidianos nos habla de cosas trascendentes. Su propósito es hacer claro un concepto espiritual, y Jesús se especializó en enseñar con este método, ¿sí? Y vemos que a través de ese método, hermanos, ¿qué fue lo que surgió? Pues que la gente aprendiera más. Yo espero que aquí en la iglesia también, a través de lo que estamos hablando en enseñanzas, hermanos, nos remontemos a ver esto, ¿sí? Estaba a la orilla del mar, ahorita lo que vamos a leer, era tanta la gente que subió a una barca y desde la barca empezó a hablarles. Imagínense la vocesota que debió de haber tenido el Señor, y el silencio, que a la voz de empezar él a hablar, la gente se callaba y ponía atención, porque esto era lo importante, el poner atención, y la gente, era mucha gente, y como había tanta gente ahí, hermanos, tenían que estar con los oídos bien atentos, porque eran palabras verdaderamente que llegaban al corazón de cada persona. Entonces él, al subirse a esa lancha y quedarse ahí y empezarles a hablar, debió de haber hablado bastante fuerte para que la gente pudiera escuchar. Pero la gente estaba en silencio. ¿Nunca se han fijado cuando hay la palabra y está la gente tan atenta y tan con su oído tan abierto para escuchar y poner por obra? ¿Y qué me va a decir? Y en esos momentos empezamos a decir, y estaba, y yo me empecé a remontar y ver a la gente a la orilla del mar, y él en la lancha, y él sentado o parado, no sé cuál habrá sido la postura de él, pero él empezaba a hablar de una manera, y esto lo empiezo a ver aquí, en mi mente, porque tenemos la gran facultad, hermanos, de cerrar nuestros ojos y empezar a soñar. ¿No les ha pasado algo así? Que empiezas a decir, híjole, esto, ¿cómo quisiera que fuera de esta manera? ¿Cómo quisiera que fuera de esto? ¡Ay, de esta manera y de esta otra!, ¿no? Y empezamos, y así mismo el Señor a través de esas enseñanzas empezaba a decirles. Y hoy vamos a ver una parábola. Una parábola que no había ahí precisamente un campesino que estuviera sembrando, pero sin embargo se los dijo a manera de que pudieran entender. Y cuando nos hablan de la parábola del sembrador, inmediatamente nos contactamos o nos conectamos. Cuando no se han puesto a ver, cuando empiezan a sembrar aquí en las torres o en algún lugar cerca de sus casas donde hay la posibilidad de sembrar, ¿cómo salen y hacen los surcos primero? Limpian, luego hacen los surcos y luego salen a sembrar, ¿verdad? Y eso inmediatamente, ¿quién no lo ha visto? Aquí en Toluca es común, hermanos, porque hemos tocado. Cuando nosotros recién llegamos aquí a Toluca, a mí me impresionó ver los sembradíos de elotes, ¿verdad? Y ver que en el mes de marzo, pues empiezan a hacer la limpia, ¿sí? Y empiezan a hacer los surcos, y empiezan a tomar el arado, y que también nos habla la escritura del arado. Y el que toma el arado, ¿qué dice? Que no voltea para atrás, porque si voltea para atrás, ¿qué va a pasar? Se hace chueco. Entonces eso quiere decir que los surcos tienen que ir derecho. Y así nos invita el Señor a hacer, que el que piensa tomar el arado, el que piensa estar en el Señor, dice que mire a frente, que no voltee para atrás, ¿sí? Y nos hace con una enseñanza acerca de esto. Entonces, vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el capítulo 4, de ahí del libro de Marcos, ¿sí? Del 1 al 20. ¿Ya lo tenemos? Dice, otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí. Y toda la multitud estaba, ¿dónde? En la playa, frente al mar. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Les decía en su enseñanza, oíd, he aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando dieron fruto, y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y decía: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban en cuanto a las parábolas, y él les decía: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Luego les dijo: ¿no comprendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero están en estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. También los que son sembrados en grandes pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros, los que son sembrados entre espinos, ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de ir tras cosas se entrometen y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué tremendo, ¿verdad? De todos los que nos hace mención aquí, hermanos, nada más uno es el que cae en buena tierra. Quiere decir que a mucha gente les hemos podido compartir, o aquí mismo en la iglesia, hermanos. Quizás llegan pruebas, llegan situaciones. En nuestro largo tiempo de caminar como pastores, hermanos, a mi esposo y a mí nos tocó ver muchas cosas. De gente muy necesitada que ha llegado, pero de gente que luego se le olvida de estar caminando en Dios. Que vienen pruebas y que vienen luchas y que inmediatamente son desarraigadas porque dicen: ¿para eso entré aquí? No. Muchas gracias, ¿no? Cuando no saben, hermanos, apreciar lo que Dios tiene para nuestras vidas verdaderamente. Pero ahorita vamos a enseñar. Lo que sí podemos ver, hermanos, es que Dios tenía una manera muy peculiar de enseñar. Y a través de las parábolas, a través de ellas, ponía la enseñanza, hermanos, de tal manera que pudieran entender. Como hoy en esta tarde estamos hablando de una renovación, estamos hablando de algo que se vuelve a hacer, que es nuevo. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas, el que está en Cristo. Eso quiere decir que nuestra vida puede ser hecha nueva. Y decían en la mañana algo: creerle a Dios y creer en Dios son cosas muy diferentes. Toda la gente cree en Dios. Y hacemos mención, hay gentes que practican la metafísica, hay gentes que practican el hechicerismo, hay quienes que practican las limpias, ¿sí? Y les preguntan ustedes que si creen en Dios, y les dicen que sí. Pero creerle a Dios, hermanos, es algo totalmente diferente. Y yo creo que es la parte más difícil, ¿sí? Porque nos está hablando de tener un compromiso de hacer lo que Él está diciendo para nuestras vidas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir que el que está en Cristo tiene que ser renovado. Que las cosas viejas pasaron. Que tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, como le decía Nicodemo. ¿Cómo pues es que puedes nacer de nuevo, volver al vientre de tu madre? Pues eso no va a poder ser, hermanos. Pero lo que sí podemos hacer, o lo que Dios sí puede hacer, es transformar nuestra vida y hacerla diferente. A cada uno de nosotros nos ha sido dada la semilla de la palabra en nuestras vidas, hermanos. Cada uno de nosotros ha llegado a la palabra. Algunos ya la tenemos por 30 años y ha dado fruto, o más de 30 años, otros 20, otros 10, otros 5, otros 3, otros 2, ¿sí? Pero ¿qué tanto va a llegar a germinar esa palabra y va a estar constantemente dando fruto, hermanos? ¿O qué tan apagada está en nuestra vida la palabra que no da nada? ¿No se han fijado? Que hay hierbas que nada más dan hierba. Pero las cosas, las frutas, los frutos, hermanos, o las semillas de flores que dan su semilla, estas son las que dan muchas cosas. Vemos la siembra, siembran un solo maíz, ¿no? Que es el que se siembra, ¿no, Nacho? ¿Y cuántos elotes puede dar? No, hay unas que nada más dan uno, pero hay unas que dan tres hasta cuatro. Pero ¿cuántos granitos de ahí salen? Y yo no sé en nuestra vida qué tan acostumbrados estamos a que no demos mucho fruto, hermanos. ¿Sí? A no compartir con otra gente lo que nosotros tenemos que compartir del Señor, porque esa es la parte, ¿no? Dice, antes de encontrar el significado de esta parábola para nosotros hoy, comentemos acerca de una cosa importante en los versículos intermedios del 9 al 12. El Señor dice algo que puede confundirnos. Primero recordemos que el Señor contó esta historia, no las escribió, así que el tono de su voz y la intención de su acento debió de haber sido bien importante, ¿sí? Él no escribió lo que los escribas escribieron, hermanos. Él únicamente hablaba y los otros. Es como ahorita, yo puedo decirles detalladamente a lo mejor lo que yo alcancé a percibir del viaje. Y yo les puedo decir esto, pero Toño, Rebeca, pudo haberlo visto de otra manera, o contemplar otras cosas, o a lo mejor en algunas vamos a coincidir, pero en otras, la que escribe o el que escribe únicamente aporta lo que aprendió o lo que fue para él lo más importante. Y así mismo, ¿no? En esta parábola, ¿no? Acerca de cómo habían escrito ello. Por otro lado, posiblemente se trata de una cita del Antiguo Testamento, de Isaías 6, del 9 al 10. Si quieren, por favor, leerla. Isaías 6, del 9 al 10. ¿Qué nos dice ahí? Quien la tenga, por favor. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pues no comprendáis. Endureza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Uh-huh. A veces es importante que esas cosas que nosotros no llegamos a entender, Dios las tenga con un propósito, hermanos, para poder ver la mano de Dios sobre nuestros oídos, sobre nuestros ojos, sobre nuestra mente y poderlas entender el día de mañana. No sé si a usted le ha tomado tiempo cuando usted está leyendo la palabra de Dios y la vuelve a leer y le da otro entendimiento como más profundo. No sé si a usted le haya pasado eso, pero muchas veces es así. A veces dice, o a veces nos la están explicando y la llegamos a entender, pero como que llegando a casa y le vuelvo a dar la otra repasada y la entiendo de mejor manera, como que tengo una visión más clara de esto, ¿no? Esto se le llama iluminación, ¿no? Y cuando empezamos a entender, ay, oye esto, pero si yo ya lo había leído, pero ahora lo entiendo mejor, no sé si le ha pasado a usted eso. Pero yo creo que a todos por lo regular nos llega a pasar esto. Y era precisamente lo que Isaías trataba de decir. Y con esa misma palabra recordemos que Jesús hacía mucho mención del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice, lo que realmente dicen en estos versículos es muy importante. Dios habla tan claro a los seres humanos que solo quienes no quieren entender, no entienden. Y a ellos no importa cómo se les hable, no han de entender ni de ningún modo. Y es cierto. Si algo a veces está uno empecinado con hablarle a la gente de algo, pero la gente sigue necia. No le ha tocado así. O como que se les borra el cassette. Y tanto está uno esmerándose de qué manera te voy a volver a decir la manera esta, y la gente hasta te dice, ¿lo entendiste? Claro, por supuesto. Pero a la hora del proceder, está totalmente, oye, pues no acabamos de hablar de esto. Y la gente nuevamente vuelve a caer en lo mismo. Yo no quisiera entender que esto Dios lo propicia para que no entendamos. Más bien Dios lo propicia para que la gloria sea de Él el día que ya se te quite ese trozo de venda que tienes en los ojos y lo puedas vislumbrar de otra manera totalmente diferente. ¿Sí? Porque hay gente que hablando como que no oyen, viendo como no ven y oyendo como que no oyen. ¿No les ha pasado eso? Ver a la gente así. O hasta a veces uno mismo, ¿verdad que sí? Vamos a ver por qué nos enseña esta parábola el Señor. Somos el campo de trabajo de Dios. ¿Cuántos creemos que somos el campo de trabajo para Dios, hermanos? ¿Verdad que sí? Somos el campo de trabajo. Como labrador, Él tiene una tierra que cuidar y somos nosotros, ¿sí? Todos los días nos manda semillas de vida para que nos enriquezcan. Por medio de libros, personas, circunstancias, cada mañana Dios se ocupa de nosotros. Cuando nosotros tenemos el buen hábito de la lectura, pues cada día nos abastece. Quienes no tenemos el hábito de la lectura, ¿cómo nos vamos a abastecer? Si tenemos también libros que hemos invitado tanto a que la iglesia se haga y se forme de lectura, porque a la verdad nos beneficia de una manera muy especial. Y verdaderamente a veces, ahí en las peticiones que hubo ahora de todas las familias que estamos orando por ellas, algunas familias ponen, porque nos interesemos más de leer su palabra. Y verdaderamente sí es cierto. Que nos interesemos más de leer su palabra. Que realmente tengamos esa comunión con Él a través de la palabra. ¿Sí? A través de la enseñanza, a través de lo que nosotros estamos aprendiendo de ello. Pero también hay libros magníficos, excelentes, hermanos, que nos ayudan a través de la palabra, compaginados con un buen libro, nos hace ver desde un panorama totalmente diferente. ¿Sí? Y nos va ayudando. A nosotras como mujeres que tenemos aquí el grupo de mujeres los jueves, un jueves sí, un jueves no. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha hablado, hermanas? Una cantidad de cosas que la verdad nos ponen alerta de cualquier situación, ¿verdad? Y hemos dicho, híjole, de esto, qué padre, y nos estamos preparando como esposas y para ser mejores esposas. De veras, denle gracias a Dios a los hombres que toman sus mujeres tiempos para venir a escuchar de la palabra, porque es algo bien importante, ¿sí? Y Dios sabe el campo, hermanos, que hay en nuestra vida. También somos posibilidad de vida que germina, hermanos, no que queda muerta, dice. Una semilla regularmente es una cosa pequeña, pero tiene en sí la misma posibilidad de generar una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, en los árboles, la madera, frutos, papel y objetos de uso para el trabajo. Un mango incluye una sola semilla, pero esta puede germinar y dar miles de mangos. Cada ser humano somos una y muchas posibilidades para poderlo hacer. ¿Cuánta gente, hermanos, no necesita ser compartida de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente a nuestro lado necesita que nosotros les compartamos de la palabra de Dios? ¿O no? Necesita, hermanos. Si no le hubiera llegado a usted el momento que alguien le hubiera compartido de la palabra de Dios, ¿cómo estuviéramos aquí? Pero Dios tenía un plan perfecto para nuestra vida y la gente que nos compartió a nosotros, a lo mejor, ¿cuántos son de cuna cristiana que no son diferentes, eh? Porque dicen, yo he oído, yo soy de cuna cristiana. Pues las cunas todas son iguales, hermanos. Todos nacemos igual. No porque hayas nacido en cuna cristiana eres diferente, ¿sí? Porque todos, o no, o somos diferentes. ¿Tú qué opinas, Inga? Te veo como en signo de interrogación. Porque no había justo ni a uno, ni de los de la cuna. Ni los de la cuna, ¿verdad? Exactamente. No hay justo ni a uno, ni los de la cuna. ¿Cuántos son de cuna de aquí? ¿Tú eres de cuna? Todos somos de cuna, hermanos. O díganme, ¿quién no ha tenido cuna? Yo no, yo tampoco tuve, bueno, ni me acuerdo, ¿verdad? Pero hay quienes, ni los de cuna, porque por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que la Normita y el Toñito, aunque venga de cuna, tiene que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo, hermanos, aunque hayan nacido en cuna cristiana. Dicen, es que yo nací en cuna cristiana. Pues sí, pero eso no te da el pase. Tiene mucha ventaja, ¿no? Tienes mucha ventaja, pero también mucha desventaja, ¿verdad? A veces no se valora, o a veces los ojos nada más están puestos sobre de ellos, y es una serie de situaciones, ¿no? Pero venimos al rol de que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que somos totalmente con las mismas oportunidades como la gente que no conoce de Dios. ¿Amén? Entonces tenemos esa posibilidad, hermanos, de poder compartir con otros la misma palabra. ¿Cuántos en la misma casa, hermanos, son cristianos y no se comportan como cristianos? ¿A poco no? ¿Es más fácil el léxico bilingüe de afuera? ¿Tanta grosería, Jesús? Los versículos. Ah, caramba. Ay, Nacho, qué guardadito te lo tenías. ¿Cuántos son bilingües aquí? ¿Tú eres trilingüe? Hay muchos bilingües. ¿Cuántos hay? Así, neta, ¿cuántos somos bilingües? Políglota, fíjate, lo reconoce. Lo reconoce, pero hay gentes que dicen, ¿para qué me exhibo? ¿No? ¿El hermano Richard es políglota o bilingüe? ¿Trilingüe? ¿Ya no tanto? Ya nada más es trilingüe. Para que vean cómo necesitamos ser renovados, ¿verdad? Pues ese es el punto de esta tarde, hermanos. El que seamos renovados. No podemos nosotros decir palabrotas. ¿Quién dice palabrotas aquí? Parangaricutirimícuaro. Guadalajara. Mesopotamia. Yo esas son mis palabrotas grandotas. ¿Verdad? Pero hay quienes... Eso. Tú también dices palabrotas, sí. Para que veas. Esas palabrotas, ¿verdad? Pero el léxico bilingüe, hermanos, es bien común, ¿a poco no? Hay quienes no saben decir una palabra si no dicen 10 feas, ¿verdad? Y así la gente se acostumbra, dicen, pues es que así hablo, ¿y qué? ¿Qué? No, pues sigue hablando así, pues total, tú eres el que hablas feo, no yo, ¿verdad? Tenía un tío que decía que era adorno de la conversación. Ah, fíjate. Qué bárbaro. No, ¿y quién es? No, y dicen, es que así hablo yo. ¿Y qué? ¿Tenemos que ser renovados? Claro que tenemos que. Las personas hablan así, lo se perdonan cuando ven a un hombre más de ser esas palabras. Luego piden la deuda. Pero ya la siguen. No, y luego dicen, con el perdón de la mesa. Con todo respeto. Con todo respeto. ¿No? Y empiezan a decir una serie, ¿no? De palabras. Eso sí, anteponen el perdón, ¿no? Pero bueno, Dios quiere renovar sus vocabularios, renovar nuestros vocabularios, nuestra manera de pensar. No podemos decir que estamos así. Oye, la semana estaba escuchando y a veces no lo vemos así, pero Dios dice que seremos juzgados por todo lo que sale de nuestra boca. Así es. Así es, por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca. Eso quiere decir que a veces no tomamos tan en cuenta, hermanos, que a veces las palabras tan a la ligera, ¿no?, que se pueden hacer mención, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a la luz de la palabra y vemos qué importante es conducirnos, y yo vuelvo a decir, pues, ¿dónde está Dios en nuestra vida? O sea, quítate los traumas en el Señor, quítate la manera de hablar en el Señor, porque estás en el Señor. Sí, porque entonces Él, ¿qué está haciendo en nuestra vida? ¿Verdad? Pero si nosotros seguimos consintiendo esa manera de ser o seguir haciendo las cosas que no debemos de hacer, porque nos da la oportunidad y nos dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, estamos en novedad de vida, en renovación. Renova, nuevo. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Una renovación en nuestra vida. Somos diferentes clases de terreno. Sin duda, la enseñanza esencial de la parábola está en las diferentes clases de tierra que maneja el Señor. Analicemos brevemente cada una de ellas. Entendemos que de antemano, de acuerdo a la manera como se sembraba en aquella época, las semillas podían caer en diferentes tipos de terreno, y estos representan diferentes actitudes de los seres humanos respecto a la palabra de Dios. Y ciertamente, ¿no? Aún todavía no se sale, no se han fijado. Me recuerdo la vez que fuimos a Veracruz, allá a Poza Rica, con los hermanos de allá de Oriente del Mediodía. En la carretera, hermanos, había unas sandías, pero de este vuelo, que estaban a la orilla. Estaban también ramas de café. Eso quiere decir que la semilla volaba y que podía caer ahí a filo de carretera, ¿no? Y se podían dar. Aquellas gentes que persisten aún dentro de las pruebas más difíciles que puedan ser. Nosotros sabemos qué clase de semillas somos. Vivimos aquí muy cerca de Metepec, y aquí hay mucho carrito de Metepec que con cualquier cosa se quieren romper. Oh, ¿qué me dijo? Ay, no, es que me miró feo. Y de cualquier cosa, hermanos, están a punto de desquebrajarse porque no hagas caso, sigue adelante, que en eso te renueve el Señor. Si eres jarrito, que te haga fuerte. ¿Se acuerdan de aquella reflexión que dimos de la tacita? ¿Cuántas veces entró esa tacita a ser horneada, hermanos? ¿Y saben para qué? Para que la resistencia fuera más fuerte. Entre más fuego había, más podía resistir. Y así mismo en nuestra vida. Entre más fuego, entre más pruebas, entre más luchas, entre más cosas, entramos al fuego, pero salimos fortalecidos, hermanos. ¿Verdad? Y es bien difícil de romper. Pero si nosotros, hermanos, estamos hasta con lo que... ¿Por qué no me miró? Espérate. Pero el que te mira es el de allá arriba. No, es que no me miraron. No, yo me fijé que no me miraron. Pero nunca te has puesto a pensar que el que te mira todos los días y está al pendiente de tu vida es aquel que hizo los cielos y la tierra. Y tú te quebrantas porque no te mira el humano, que ya al rato no te va a mirar. Hermanos, que cambiar las cosas. Totalmente diferentes. ¿Qué clase de tierra está puesta la semilla en nuestra vida? ¿De qué clase está puesta nuestra semilla? Junto al camino también. Indica la gente que cuyo cerrado corazón no penetra la palabra de Dios. Quienes de inmediato buscan un pretexto para ignorar la verdad del Evangelio. Es triste, pero muchos religiosos quedan en esta categoría porque viven su religión por tradición y no les importa la verdad, aunque se les comunique con claridad. Y hay mucha gente que puede venir y poder compartir. Y muy honroso, y dicen, a mí nadie me va a cambiar. ¿No han oído esa clase de personas? Es que yo tengo mi religión, aunque ni la lleven acá. ¿No han oído eso? A mí nadie me va a cambiar. Yo tengo mi religión. ¿No han oído eso? Y aunque ni la lleven. Cuando nosotros empezamos a ser cristianos, la gente empieza, la familia, que nunca iba a la iglesia, empieza a meterse más. ¿Y saben para qué? Para decir, mira, yo también voy como tú a la iglesia, ¿eh? Porque como nosotros sí venimos a la iglesia los domingos, lo que anteriormente no se hacía, entonces ellos quieren competir con uno. ¿Sí? Como diciendo, voy a enseñarles que yo también voy a ir, aunque ni sé nada, ¿verdad? Pero no, hermanos. Y religiosamente así llega a pasar. Cuando venimos y estamos en el camino de Dios es cuando más nos empiezan a atorar de empezarnos a decir, estás dejando lo que nuestros padres nos enseñaron. Y se ponen a pensar y a decir, ¿y qué nos enseñaron tú? ¿No? Y defendemos lo indefendible, y ellos dicen lo indefendible, y tenemos que ser mejores. Si tú creíste, mamá, en esto, pues yo tengo que creer mejor que tú de lo que tú creíste, ¿o no? Y así llega a suceder. Los de terreno pedregoso es la gente superficial que de inmediato recibe la palabra, pero no con el compromiso y la sinceridad que se requiere, y pronto abandona la verdad. Aquí están los que reconocen la verdad del Evangelio, pero no están dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. ¿Cuántos así no quieren seguir el precio por seguir a Jesús? Y dicen, híjole, no, mana, tú te la pasas en la iglesia, yo te pierdes de ver el fútbol. Bien, piénsalo bien, ¿eh? Porque mira, te pierdes de ver las finales, que son bien importantes. No sabes a qué grado son las finales, ¿eh? No sabes. El gol que metió no sé quién, no. Eso es histórico. No lo vas a volver a ver jamás. ¿Sí o no? Como si el fútbol hubiera muerto por nosotros. Hay cuántas cosas, hermanos, que verdaderamente nosotros ponemos como pretexto. Es que mira, es el único día, la verdad, es el único día en que me puedo levantar tarde. ¿Eh? El domingo. Para irme a enclaustrar 5 horas ahí. ¿Qué te pasa, oye? Yo trabajo toda la semana, de sol a sol. Y el domingo, es el único día que yo tengo para descansar. ¿Cómo me quieres ir a meter a una iglesia? Tendrán convicción de Dios, hermanos. Mira, yo me la paso re a gusto así. Yo creo en Dios, respeto tu manera de ser, todo esto, pero lo mío, es dormir a gusto. Lo mío, es ver el fútbol. Lo mío, es despertarme cuando yo quiero. Pero tenerme encerrado ahí, ¿cierto o no? Es el único día que puedo ir a almorzar con la familia. ¿Qué no te das cuenta que es tan importante ir a almorzar con la familia? los de terreno entre espinas. No pagan el precio, hermanos, los anteriores. Se refiere a la gente que recibe la palabra, pero sus prioridades no le permiten vivir el evangelio con seriedad y se deja contaminar por la mundanalidad. Jóvenes, alertas. Es que yo no he ido al antro. No, no, como si fuera la bendición más grande de llegar a ese lugar. Es que yo no he ido al antro. Es que yo no he tomado una copa. Es que yo no sé lo que es fumar. ¿Pero de qué te has perdido? O sea, como dicen los jóvenes, o sea, ¿no? Pero dicen, es que nos quieren tener ahí metidos en la iglesia todo el tiempo y no nos dejan disfrutar, jóvenes. Después vienen con un chorro de problemas. Porque nos dejamos contaminar por la mundanalidad. Por último, tenemos la buena tierra, la gente que sigue a Jesús integralmente y comparte con los que le rodean el evangelio de transformación y es usada por Dios para generar vida. Hay un desafío en esta parábola. Si somos el terreno donde Dios invierte sus semillas y tenemos la posibilidad de germinar vida, debemos de considerar con mucha seriedad qué clase de tierra somos. Ahora bien, no se trata de una condición destinada por Dios, sino de una decisión personal de cada ser humano. Es decir, yo decido qué clase de tierra soy. Yo decido la manera que respondo a mi acción del divino sembrador que manda semillas a mi vida. Yo decido qué tierra soy. Yo voy a decidirla. Dios deposita su palabra, que en cualquiera de nosotros, hermanos, puede hacer grandes frutos. Pero yo decido si quiero únicamente una religión. Si yo únicamente quiero las cosas a mi conveniencia, pero sin tomar que germine esto para vida. Amén. Tú decides si eres de las que cayó en el pedregal, tú decides si cayó entre espinos, tú decides si no da fruto, tú decides si estás cuadrada, tú decides lo que tú quieras. Pero si tú decides que esa tierra sea fértil y que lleve mucho fruto, es nuestra decisión, hermanos. Porque la misma semillita que sembró en grandes gentes es la misma semillita que está sembrando el Señor en nuestras vidas. Amén. Es lo único, hermanos. Vamos a terminar en esta tarde, hermanos. Y precisamente ahí en Romanos 12:2, yo quiero invitarles a que nosotros pongamos en esta tarde esta parte de la escritura, hermanos. Romanos 12:2. ¿Ya la tenemos? ¿Qué nos dice? A ver, todos, vámonos a poner de pie. ¿Les parece bien? Vámonos a poner de pie. Todos a lo mejor traemos versión diferente, pero yo creo que la mayoría traemos versión Reina Valera, ¿sí? Y poder decir que no os conforméis a este mundo. Más bien, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? En eso, hermanos, no os conforméis a este mundo, a lo que el mundo nos ofrece, sino que cada día tenemos que ser renovados, hermanos. Por eso estamos aquí. Nunca, nunca, nunca más volveré a ser el mismo. ¿Amén? Así es que en esta tarde, hermanos, yo creo que en nuestra vida tiene que haber una decisión muy grande y muy fuerte, hermanos. Así como compromiso, así como ser renovados. El compromiso ya lo hicimos. Y la renovación va de ser decisión personal de cada uno de nosotros. O nosotros queremos seguir siendo los mismos. ¿Quiénes quieren seguir? ¿Quiénes están a gusto con ser igual, hermanos? Sin el cambio en Dios. ¿Quiénes quieren seguir igual? ¿Están conformes así? ¿Estamos conformes así? ¿O queremos el toque de la mano del Señor? ¿Verdad que sí? Yo creo que en esta tarde, hermanos, Dios no murió por nosotros por casualidad. Él nos tenía en su mente, hermanos. Él sabía lo que nosotros íbamos a hacer, cada uno de nosotros. Pero lo importante es que los ojos de Él estén fijos en nosotros. Amén. Ahora, no hay más que preparar buena tierra, y de esto va a consistir en cada uno de nosotros. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde. A través de la renovación, Señor, de esos cambios que solamente en ti se pueden tener, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, y como decía ese canto, Señor, que entonamos hoy, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad, Señor. Con manos limpias, corazón puro, solo para ti, Señor. Cuidaré mis manos, mis labios, mis ojos, mis oídos, Señor. Cada actitud de mi vida, Señor, que vaya tu presencia sobre mí, Padre. Y en esta tarde, en el nombre de Jesús, te suplicamos, mi Dios, que nuestra vida sea renovada, Señor. Renuévanos, Padre, en el nombre de Jesús. Haz tu obra perfecta y completa sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que a lo largo de esta semana que inicia, Señor, te pedimos, Padre, porque seamos victoriosos, Señor. Porque esta palabra germine en nuestra mente, en nuestro corazón, y nunca más volveremos a ser los mismos, Señor. Porque tú, Señor, estás haciendo tu obra perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos tanto en esta hora, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que nada pueda ser igual, Señor, siempre renovándonos en tu nombre, Jesús. Thank you.